Dime, dijo el sabio, ¿cuál es el mejor día de tu vida? No recuerdo. El mejor día de tu vida fue cuando tú naciste, aunque no lo sabías. ¿Y el segundo mejor día de tu vida cuál es? El próximo día. Y así sucesivamente. La vida es vida. Todos tus días son un cumpleaños para festejar, un acontecimiento que tú debes admirar. Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. El mejor día de tu vida es hoy. Son las lágrimas de tu madre que a ti te dio el corazón. El segundo día mejor de tu vida es hoy. El abrazo de tu padre que la vida te dio, y tú feliz, tu corazón. Tus días sean un acontecimiento de esperanza y alegría, porque la vida es un milagro, hermano. Tu vida es única. Por eso danza. Los años pasan cada vez más rápido. Sé feliz. La vida te dice que dances. Recuerda que la vida marcha. Es la vida. ¿Qué pasa? Aférrate al tren. Sé feliz. No permitas que el egoísmo niegue tu libertad. Siente la vida. La vida es la marcha de la esperanza. El día feliz es el hoy. El día más bello, feliz es el hoy. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. En mí, en ti. Que el universo se expande hacia el infinito. Apúrate, no pierdas tiempo, vive la vida, no pierdas tiempo, aprende a ser feliz, que la vida se marchará. Siente el presente, siente el presente, hermano. La vida es la vida que marcha y se marchará. Vive el momento, vive el momento, no te deprimas. Vive el momento, no te deprimas. Sé feliz y será feliz con tus seres queridos. Sé feliz. El universo en tu existir.